Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Aquí estamos de vuelta en la mañana de Mira Vos, en Identia Comunitaria, en la 103.3 en la Villa de Merlo y también en Río Seco, en la FM Río Seco, en la ciudad de San Luis, por la 88.7 y en la ciudad de Villa Mercedes, en Calle Angosta, en la radio y portal Calle Angosta, la 101.7 y acordate que también nos podés escuchar por internet, www.identiacomunitaria.com. Tenemos, antes de seguir, un par de mensajes parroquiales. Porque mañana domingo a las 15 horas en la Plaza Manuel Salazar de la localidad de Carpintería se va a llevar adelante el ya tradicional intercambio de semillas, plantines y saberes. Es un encuentro que se viene desarrollando hace 13 años, es el 13avo encuentro. Así que ya saben, a partir de las 15 horas que se va a hacer la apertura con un homenaje a una vecina de Carpintería, Astrid, va a haber talleres a partir de las 16 horas sobre frutales, va a haber talleres sobre preservación de las semillas, un taller sobre la iniciación a la huerta y bueno, nada, arte, feria y semillas y primavera. Y va, nada, está lindo para ir a compartir también un rato en la Plaza Manuel Salazar. Así que todos y todas invitadísimos. Y ahora en un ratito, a partir de la una en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, gente que tiene su programa acá en esta misma radio, va a haber una peña, una linda peña con un montón de artistas muy queridos por nosotros. Así que ahí se pueden acercar a nada, a comer algo, a bailar, a pasar la tarde. Claro. Va a ser calor, así que va a estar lindo para estar afuera. Listo, eso. Es la época en la que empieza a haber muchos eventos. Así es. Primavera es temporada de eventos. Se abre la temporada con peña y encuentro de semillas este fin de semana. Y bueno, sí, ya después los fines de semana que siguen y todo eso, ya también vienen unos cuantos eventos. Estamos ahora en la semana del estudiante, empieza. También. Justo cae domingo, así que va a ser. Ojalá esté lindo. Hubiera sido feriado si caía el lunes. Así que no sé si es una buena noticia. No sé. Bueno. El sábado próximo acá en la plaza de Sobremonte, de acá en la Villa de Merlo, está la fiesta de la amargura, la cerveza también va a estar, así que se viene eso, se vienen las épocas lindas de festivales y calorcito y compartir en la plaza. Así que... ¡Qué lindo! Invitaciones hechas. Bueno, 11 y 12. Decíamos que el gobierno además atraviesa toda una cuestión muy grave. La situación con Karina Milei y las denuncias por coimas sigue evolucionando, sigue avanzando. No es que sea parado. Pasó el éxito de Alta Coimera. Sí, pero el caso sigue. Hubo declaraciones de testigos, en este caso de un señor que se llama Cerimedo, un atorrante en toda la línea, que fue vocero o estuvo en la comunicación y apoyando a Bolsonaro en su momento, hasta que estuvo acusado en la causa, perdón, a todo esto, pues no vamos a llegar a decirlo. A Bolsonaro lo condenaron a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado e intento de asesinato de Lula. Sí, exactamente. Por ser el organizador de ese intento de golpe de Estado y de asesinato de Lula. Cierro paréntesis. Bueno, perdón, sigo con el paréntesis. Cerimedo estaba involucrado en esa causa. Por algún motivo no recibió una condena, pero él estaba en el equipo de comunicación de Bolsonaro y también estuvo en el equipo de comunicación en Chile contra la reforma constitucional. Así es. Ese personaje. Ese personaje que es dueño de una parte de un medio que se llama La Derecha Diario, que es donde se expresan buena parte de los libertarios, digamos, acompañando al presidente Milei. Bueno, ese señor declaró como testigo en el caso de las coimas y dijo que efectivamente Españolo le había comentado, le había dicho hace como más de un año que le viene diciendo, che, mirá que hay coimas, mirá que van a la Rosada, Obviamente él repite, según su declaración, repite lo que le dijeron, no tiene forma de comprobarlo, pero es un nuevo indicio que apunta hacia la confirmación de las acusaciones de coimas en Andes. Así que ese caso sigue, hubo allanamientos, después de su declaración, una cantidad de allanamientos importantes. Le encontraron $80,000 en una caja de seguridad de Españolo, que es el que del quien trascendieron los audios. Todos son, y hasta ahora entiendo, indicios, pero la causa tiene secreto de sumario, con lo cual no se puede conocer qué es exactamente lo que se está investigando. Lo que sí se conoció es que renunciaron los abogados de este señor Españolo. Así que en medio de rumores de que se decía que podría declarar como testigo, como arrepentido. Como arrepentido. Sí. Para lo cual, primero tiene que ser imputado como... Pasa que si le encontraron $80,000 en una caja de seguridad en una causa por coimas. Y... Exactamente, así que bueno, habrá que ver, ese caso sigue adelante y también tiene preocupado al gobierno, aunque no lo quiera manifestar. Y otro caso que sigue también evolucionando es la estafa o la presunta estafa con la criptomoneda, con Libra. Sí. En ese caso, el Congreso, la comisión que finalmente se pudo constituir en el Congreso, convocó a Karina Milei, entre otras, pero en particular a Karina Milei, a declarar ante la comisión el próximo 23 de septiembre. Le dieron dos fechas, le dijeron podés venir el 23 o podés venir el 30. En el reglamento de la propia comisión y está establecido que si Karina Milei o quien es convocado no concurre, los diputados o la comisión de diputados puede ir al lugar donde trabaja, digamos, donde se desempeña sus funciones, en este caso en la Casa Rosada, a tomarle a escuchar su declaración. Y si todo eso no funciona, puede ser llevada por la fuerza pública ante la comisión. Sí, creo que existe una instancia, no lo tengo totalmente claro, pero creo que existe la instancia de que pueda presentar un escrito. No. Ah, no. En este caso no. En este caso no. Okay. No, ante la comisión. Porque hay citaciones no se en puede, las que se el presidente pueden... sí. Ah. El presidente sí puede, si es convocado, puede contestar por escrito. En este caso, Karina Milei y otros funcionarios que han sido convocados, no puede. Tienen que hacerlo de manera oral y sin leer. Presencial. Okay. Presencial y sin leer. Ajá. Así que se le va a dificultar un poco. Hay que ver si se concreta o no, o pasa algo en el medio, pero sí. Si es así, se le va a dificultar un poco. Hemos visto en el acto... Faltan que para la fecha límite 3 semanas, ahí es como una eternidad. No la van a poder coachear para hablar. Puede pasar tanto en el medio. Así que bueno... es incaucheable. Así es. Y mientras tanto también se investigan teléfonos con vínculos que tienen esas llamadas y mensajes de 14 líneas, donde se analizan los contactos por el caso Libra del propio Javier Milei y de Karina Milei. ¿Sí? Así que están tratando de investigar si efectivamente eso ocurrió, como ya sabemos que buena parte de este tema de los celulares lo vimos con el caso de Milman, lo vemos con el caso del propio Españolo, Kovalipker, que es el de la Suiza. Todos borran todo y hacen, noche, no se puede abrir, o uno se puede estar roto, bueno, son de alta tecnología. Uy, qué cagada, se me resetió de fábrica. Se me resetió de fábrica y todas esas cosas. Pero se sigue investigando a pesar de los intentos del gobierno de no mencionarlo siquiera, pero ahí está. Y parece parte de esta soltada de mano del Poder Judicial, ¿no? Y ya lo veníamos diciendo un poco, soltada de mano de todos los que le sostenían la manito para hacer todo este desastre. Ya dijimos los gobernadores, ya hablamos del Poder Económico, ya hablamos del Poder Judicial, y también el Poder Financiero. Digo, el Poder Financiero, para irnos un poco a la parte económica de esta semana. Déjame dos cositas muy breves para seguir con el caso de las pensiones por discapacidad. Se conoció otro caso aberrante, que es que jóvenes militantes libertarios estaban dando de baja y creo que continúan dando de baja pensiones por discapacidad utilizando un sello de un médico que está un médico, un sello robado y falsificada la firma de un médico que él mismo declaró que él no tiene nada que ver y que había denunciado ese sello como robado o como perdido. Y estos jóvenes libertarios recibían a las personas en una oficina y les daban de baja la pensión por algún supuesto incumplimiento y con la firma falsificada de este médico. A ese nivel es que hemos llegado, ¿no? De miserabilidad realmente. Y la otra cosa que también quería destacar es que en la noche del domingo, cuando el presidente sube al escenario a decir que la derrota y qué sé yo, estaba casi al lado de él el ministro Lugones, que es el ministro de Salud, que sigue siendo ministro insólitamente, a pesar de que la cantidad de las más de 100 personas que fallecieron por la causa fentanilo, que también sigue adelante, pero el cara de piedra este, sigue siendo ministro y ahí estaba subido al escenario, ¿sí? Y fue incluso nombrado reivindicándolo por el presidente Milei. Ese es el grado de miserabilidad, otra vez, de estos personajes que hoy ocupan el poder ejecutivo y parte del poder legislativo también. Bueno, igual por suerte, mientras tanto, la economía anda bastante bien. Lo vemos. Pues no, mi cielo. Salió el índice de inflación de agosto. Sí. Ya me río porque ya causa gracia. Otro indigno. Se conoció el índice del IPC, el índice de precios al consumidor de agosto, que tuvo una variación respecto del mes anterior de 1,9%. Sí. Parece las ofertas, viste, de 3,99 para que no te des cuenta que es 4. Sí, sí. Bueno, 1,9% supuestamente hay de inflación en agosto. Me parece igual un montón, o sea, si fuese cierto este número, si fuese igual representativo, igual sería alto, y aún así me parece que no es representativo, me parece que hubo un poquito más de inflación, o por lo menos eso sintieron nuestros bolsillos, o por lo menos, no sé, es lo que se percibe frente en una situación en la que no está alcanzando ya a partir del día 6 del mes. Sí, sí, sí. A quienes somos asalariados. La inflación interanual sumó 33,6%, supuestamente se redujo. Bueno, el tema es, y esto lo viene diciendo mucho algunos analistas económicos, que vienen sosteniéndolo ya hace tiempo y que ahora están diciendo, pero por fin lo ven, que la inflación medida en el vacío no tiene ningún sentido. O sea, la inflación debe cruzarse con datos de salario, debe cruzarse con datos de poder adquisitivo, de ¿para qué son esos precios al consumidor? Para el consumidor. Entonces, si vos medís los precios en el vacío y no tenés en cuenta al consumidor, pues no estás midiendo nada. Así es. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando y de hecho hay varias encuestas, volvemos a las consultoras, que indican que la gente percibe que hay más inflación de la que dice el INDEC. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Y de hecho está elaborado. Hace mucho tiempo que está elaborado el nuevo índice. Este índice mide el consumo de hace 20 años, donde los celulares casi eran una novedad. Y había otras proporciones en los gastos. Y Rappi y todo eso no existía. Más asalariado. Pero bueno, ese índice todavía no se ha implementado, básicamente porque daría un número un poco más alto de inflación y el relato entonces de estamos bajando la inflación y sacando millones de personas de la pobreza. ¿Dónde están los 12 millones que sacaron de la pobreza que no fueron a votar ni en Corriente, ni en No salen a pasear, salen a pasear a Conan todos los días. Sí, ¿te acuerdas cuando Lidita Carrió dijo que sus votantes estaban de vacaciones en Europa, que cuando volvieran los iban Ahí, Lilita ha dado Dios tantas mío, cosas Dios a este esto, país. Esto es lo mismo. Los 12 millones se van moviendo. Dios. Justo donde hay elecciones se van. Y van a otra provincia y pues están ahí. Y por eso no votan. Bueno, mientras tanto... Ahí se vienen los 12 millones. Cuidado. Están viniendo. También el gobierno tiene muchos problemas con la cotización del dólar, la falta de dólares que hay, las bandas que se desbandaron totalmente, después sobre todo el resultado electoral, que llevó a que la intención, digamos, del poder económico sea sacarse de encima pronto a este gobierno antes que terminen de arruinarles el negocio, básicamente, porque es eso, ¿eh? Mm. O sea, ellos están muy conformes con todas las pérdidas de derechos que se van realizando, sí. Se van concretando, pero no quieren que le toquen el negocio. En el medio entonces, te decía, por ejemplo, hubo una licitación de los pesos, que bueno, está la cuestión esta técnica, no quieren que los pesos se usen para comprar dólares, de eso inventan bonos, aumentan los encajes y qué sé yo, pero la tasa que siguen pagando duplica la supuesta inflación del 1,9%, más que la duplica. Y así todo les cuesta concretar el canje total de esa deuda. Lo que hacen es la famosa, como haces con la tarjeta, que pagás, viste, un poquito y el mínimo. Y refinancias el resto. Sí. Y además ellos dicen, no tengo deuda porque la refinancié, entonces no tengo deuda. Y entonces tengo superávit. Esa es la cuenta fácil, ¿no? De lo que hacen. Pero parece que no les creen demasiado y todo lo que tiene que ver con las acciones en el país y en Wall Street, que ahí se los conoce como ADRs, caen como piano, como le gusta decir al presidente, se derrumba el valor de la cotización bursátil de las empresas argentinas, básicamente es eso. En particular los bancos han sufrido mucho estos efectos porque, claro, como los obligan a cumplir una cantidad de normas que no les permiten operar con los depósitos que tienen, con los fondos que tienen, en definitiva su valor como banco cae, ¿sí? Y además todos hacen negocio, porque obviamente eso en algún momento va a cambiar, ya va a haber quién habrá comprado las acciones de los bancos y ser dueño de una parte de un banco a precio de ganga, ¿no? Porque eso también es lo que pasa. También estuvo, bueno, cerró la semana con el dólar muy cerca de la banda superior. Sí, por eso lo que se desbandó. Quiero hacer solamente mencionarles, si no lo vieron, vayan a ver el recorte de Cristina Pérez mostrando el dibujito. El dibujito. No les digo nada más, si no lo vieron, vayan a verlo, si lo vieron ya saben de lo que hablo. El nivel de patético, Dios. Sí. Estuvo muy cerca, cerró muy cerca de la banda y eso ya Toto avisó que va a usar los dólares del FMI, que sí. El FMI le permite usarlos para bajar el dólar del tope de la banda, del tope superior. Así que va a seguir fumándose la deuda que tenemos que pagar todos para sostener el dólar entre esas bandas ridículas que establecieron y que permite a todo ese sector económico seguir haciendo negocios. Sí, efectivamente. Pero mientras tanto, siguen los recortes, porque no solo vetó el presidente la ley de emergencia pediátrica y los fondos para las universidades y los ATN, también el gobierno aplicó un recorte en el presupuesto, no sé en qué presupuesto, porque hace 2 años que no tenemos, ¿sí? De 500.000 millones de pesos, que es un ajuste básicamente, por ejemplo, en educación, la partida de educación sufre un ajuste, un recorte, ajuste te dice, ¿viste? Es un recorte, menos fondos, de 120.000 millones de pesos. Para educación, que incluye la reducción de becas para estudiantes, infraestructura y desarrollo de la educación superior, que es lo que tiene que ver también con el tema del reclamo de las universidades. Pero también afecta, por ejemplo, a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, que le podaron 68.000 millones de pesos, principalmente en acciones de inclusión social y de abordaje territorial. Abordaje territorial es llegar con infraestructura, a los barrios más carenciados, ¿no? Bueno, sí, sí. Para que niños y adolescentes y familias tengan un mínimo más de dignidad. Bueno, eso, todo eso lo recortó también el gobierno en una decisión que tomó, por eso digo, hasta el miércoles había como una paralización, un desconcierto. A partir del jueves, donde se anunciaron los vetos, y el viernes también, redobló, y más que redobló, la apuesta yendo para adelante con todo. Con toda la crueldad posible. Sí. Y en ese contexto es que tuvimos también un puntano designado como funcionario. Lo ascendieron a Alejandro Cacase, que era subsecretario. Mirá, mamá, soy secretario de desregulación, le dice Alejandro Cacase a su familia, que es de la más encumbrada casta puntana. Uh-huh. ¿Sí? Y como renunció el que era secretario porque lo pusieron en otro cargo. Uh-huh. En esos cambios profundos que realizan, que lo van cambiando de casillerito. Sí. Pero son siempre los mismos. Alejandro Cacase, entonces, que hasta ahora era subsecretario, que lo hemos escuchado hace algunos programas acá diciendo que había que seguir ajustando, que se había hecho poco y que había que romper y ajustar mucho más, y que cada uno hiciera lo que pudiera, viviera como pudiera, siempre con esa sonrisa desagradable, Alejandro Cacase haciendo estos comentarios. Bueno, fue nombrado entonces secretario de desregulación, como una especie de segundo de Federico Sturzenegger, ¿sí? Así que bueno, literalmente había dicho, el resultado de la motosierra son más de 2.000 millones de dólares de ahorro. Él lo percibe como ahorro, que la gente se muera o no pueda comer, claro, o los negocios cierren, no, o las fábricas se vayan. Sí. Que según él es dinero que vuelve a los ciudadanos, según Alejandro Cacase. No sé en qué forma vuelve, Cacase, necesitaría explicar eso. ¿De qué forma vuelve a los ciudadanos? Sí, no lo sabemos. ¿A usted llegó algo? A mí no me llegó nada. Lo que me llega es la recesión. Lo veo los comercios de Villa de Merlo que se van. Cada vez empiezan a aparecer locales vacíos. Sí. Sí, veo... La liquidación por cierre definitivo está... que arde, ¿eh? Sí, sí, sí. Está que arde. Y realmente se los digo, cada vez que veo uno de esos carteles me angustio. Porque es algo que sabíamos que iba a pasar y que finalmente está pasando, y son personas que se quedan sin laburo. Sí, sí, básicamente. Son proyectos que se truncan, son vidas que se complican, que realmente se pone jodido. Uh-huh. Efectivamente. Y sí, está pasando. Eso es lo que, según Cacase, flamante secretario, es lo que vuelve al ciudadano. ¿Sí? Ponele. Bueno, 11:32 minutos en la mañana. Che, qué mala onda estos pibes. No paran, ¿eh? Recién nos decían en el corte, nos decían, che, acá hay dos intensos. Bueno, intenso está el mundo igual, nosotros, discúlpenme. Porque además de lo de Bolsonaro, mataron a un pibe en Estados Unidos, le pegaron un tiro en el cuello, a un señor que se dedicaba a predicar el odio y que decía que los tiroteos en Estados Unidos eran, bueno, un costo que había que pagar para poder portar armas libremente. Bueno, un muchacho que portaba armas libremente le pegó un tiro en el cuello. Sí. Espantoso realmente todo. Ese es el mundo en el que estamos, así no, que, qué sé yo, esta intensidad. Yo les dije que querría ir un poco de Finlandia, pero no la tenemos. No, y lo que ocurrió, por ejemplo, lo que ocurrió entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Sí. Donde Estados Unidos está amenazando con una intervención militar a Venezuela. Hubo un supuesto ataque a un supuesto barco que supuestamente llevaba droga. A una lanchita. Que murieron, supuestamente, porque es todo, nadie sabe si es cierto, si es inteligencia artificial o qué, pero habrían muerto 11 personas en una intervención de Estados Unidos sobre muy cerca de las costas de Venezuela. También el presidente Trump amenazó literalmente a su par Lula da Silva a partir del juicio que se le llevó a cabo a Bolsonaro, y le antes que saliera el fallo, le mandó una carta diciéndole que debía suspender inmediatamente, con efecto inmediato, el juicio, porque era una persecución a Bolsonaro y que si no se atuviera a las consecuencias económicas y militares, ¿sí? O sea, amenazó militarmente a Brasil. Recordemos que ya le estaban aplicando los famosos aranceles, derechos de importación que cobra Estados Unidos, del 50% a Brasil. Y además a Brasil se ha alineado, o está muy, muy alineado con los BRICS, ¿sí? Con la ruta de la seda. Y otro hecho que también ocurrió en el mundo y que es muy llamativo es lo que ocurrió en Nepal, ¿eh? Sí. Por ahí les suena raro que hablemos de Nepal, qué sé yo, pero hubo una movida donde el gobierno de Nepal, que era un gobierno comunista, prohibió el uso de una cantidad de redes, básicamente. Y eso provocó una revolución, una reacción de muchos jóvenes, ¿no?, que usan esas redes y que quemaron el parlamento, mataron, incluso hubo gente muerta, quemada en el parlamento, tuvo que renunciar el primer ministro, al ministro de Economía lo agarraron casi desnudo, lo tiraron al río. Bueno, una cosa espantosa. Y después hicieron una elección, eligieron a una persona que va a producir la transición a partir de un encuentro virtual en Discord. Bueno, busquen lo que es Discord, ¿sí? Que es una plataforma de uso que se usa también mucho para juegos y ese tipo de otros intercambios virtuales. Y entonces eligieron a alguien que es una señora que fue ex jueza y que va a liderar la transición en Nepal a partir de 8 o 10 mil personas que estaban conectadas al Discord y eligieron a esa persona para que conduzca la transición. En el medio, por supuesto, hay geopolítica, es un país que está cercano a China, y generarle esos conflictos, obviamente busca también generarle un conflicto a China, que es quien está amenazando a Estados Unidos. Digo, por eso también es importante entender el contexto. Sí, claro. El contexto mundial. Es arduo, es difícil de explicar, es lejano, sí. Uno tiene que pagar acá la comida. Sí, y a veces lo que te llegan son los recortecitos del video de sí. Que están paseando en medio en bolas al ministro de Finanzas y vos decís, ah, qué bien. Qué bien. Bueno, no, claro. No, es una distopía espantosa lo que ocurre en Nepal. Es muy grave. Bueno, pero ahora es momento de otra nueva canción, porque como te prometimos, hoy venimos con nuevas canciones. Y en este caso se nos presentan los Babasónicos, con una advertencia. Descabellado. Gracias. Un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Advertencia de los Babasónicos, un tema nuevo que están presentando también. Tema nuevo, sí, tema nuevo. Ahí estamos con las nuevas canciones entonces esta semana, primero Lali, ahora Babasónicos, y ahora también estamos con una comunicación telefónica, estamos en diálogo con Branco Aimé, que es docente de la Universidad Nacional de los Comechingones y es además secretario de prensa de ADUNCO, que es el sindicato de la Universidad Nacional de los Comechingones, del sindicato docente. ¿Qué tal, Branco? Pablo Cufré y Cecilia Genovese te saludamos. Hola, muchas gracias Cecilia, Pablo, por la invitación. Así que sí, acá estamos. Acá estamos. Y bueno, el tema universidades vuelve a estar en el centro de la agenda esta semana. Viene siendo la crisis universitaria un tema que está desde el inicio de este gobierno, pero bueno, cada tanto vuelve a ponerse en el centro, en este caso porque se conoció el veto a la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso. Contanos un poco cómo se viene viviendo esta situación en la Universidad Nacional de los Comechingones. Y la verdad es que uno a simple vista podría pensar que está todo bien, que no pasa nada, las clases se siguen dando, pero la realidad es que es una voluntad de los trabajadores docentes y no docentes de la universidad que las clases se sigan dando. La situación está complicada. A ver, para que tener un poquito una idea, ¿no? El problema no es solamente el veto, no es solamente la ley de financiamiento, sino que viene, como decías vos, Cecilia, ¿no? Desde el inicio del gobierno, porque hay una cuestión básica. No hay presupuesto nacional. Claro. Desde noviembre de 2023 no hay presupuesto. El gobierno hace ya 2 años que no presenta una ley de presupuesto. Seguramente este año o no la presente o también haya grandes conflictos en el Congreso, como lo venimos viendo, ¿no? El Congreso vota algo, el Gobierno Nacional lo veta, el Gobierno manda algo al Congreso, el Congreso no lo vota. Entonces, ¿eso cómo repercute en las universidades? Muy sencillo, estamos con un presupuesto que fue redactado en noviembre de 2022, cuando había 250% menos de inflación, y a través de esa falta de presupuesto que se actualizan las partidas presupuestarias para las universidades, que calculo yo, la gente que está escuchando sabrá que las universidades nacionales se manejan por lo que era el Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, hoy en día Secretaría de Educación, Subsecretaría de Políticas Universitarias, y a través de eso se pagan los sueldos, los gastos de funcionamiento, las becas, todo el funcionamiento normal del sistema universitario es a través de eso. Entonces, esa es la crisis. Claro, o sea, que al no haber presupuesto también, en realidad se está funcionando con un presupuesto viejísimo, totalmente desactualizado, y el manejo de fondos es totalmente discrecional. Y encima, cuando hay una ley para que haya algún tipo de certeza respecto a los fondos, bueno, ocurre este veto. ¿Qué motivó una nueva reacción del sector sindical de docentes y no docentes? En ese sentido, en la Comechingones, ¿qué se está planeando? ¿Qué se va a hacer? Sí, en realidad no es una nueva, digamos, no es algo nuevo, sino que es un plan de lucha que se viene dando. Nosotros nos manejamos con el Frente Sindical, que es de los cuatro gremios docentes, más el gremio no docente a nivel nacional, más la FUA, más a veces el CINNO, que también se suma, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se reúnen los rectores, y son distintas acciones que se vienen dando en este marco, ¿no? Porque no hay paritarias abiertas, o sea, se firma desde el gobierno nacional, esto se va a dar, y se hace de manera unilateral. Entonces es una cuestión que viene desde hace mucho tiempo, y de hecho recordemos, ¿no?, el año pasado se votó una ley de financiamiento universitario, se vetó esa ley y no se pudo levantar en el Congreso, entonces advirtiendo que iba a pasar algo similar, lo mismo, ¿no?, con esta ley que se votó la perdón, creo que hace 15 días que fue que se votó, el 29 de agosto, si no me equivoco en la fecha exacta. Sabíamos que era muy posible que iba a pasar esto, entonces los gremios a nivel nacional ya estaban en la alerta, y de hecho el plan de lucha viene, ¿no? Durante todo septiembre se había hecho distintas jornadas de visibilización, distintas cuestiones como algunos paros generales, y nosotros específicamente en la Universidad de los Comechingones lo que hacemos, porque estamos lejos, ¿no?, de todo lo que se hierve en Buenos Aires, lo usamos como excusa para hablar con la comunidad universitaria, para hablar con nuestros estudiantes, para hablar con las personas que se acercan a la universidad. Se hacen distintas actividades de civilización, pero en realidad lo que se hace es un trabajo de aula, de poder comentar qué es lo que está pasando, poder entender cuáles son las situaciones, poder entender los distintos ejes, ¿no?, que no es solamente los salarios, aunque es muy importante, sino que los gastos de funcionamiento, los gastos en ciencia y técnica, las becas estudiantiles, todo eso también tiene que ver con esta ley de financiamiento. Sí, además es una universidad bastante nueva, digo, necesita también afianzarse en la comunidad. Me imagino que deben estar trabajando también un poco en eso, ¿no? Totalmente. Bueno, pero eso también es uno de los grandes problemas, porque no es solamente que no se pagan que se pagan los sueldos bajos, sino que no hay posibilidad de crecimiento. O sea, la universidad tendría que estar pensando en abrir carreras nuevas, en ampliar la planta docente, en ampliar la planta no docente también, ¿no? Porque necesitas una gran cantidad de trabajadores para que el edificio que tenemos funcione como tiene que funcionar, que estén los pasillos limpios, que estén las luces arregladas, que si se rompe una puerta la podamos cambiar. Y todo eso queda impedido completamente porque no hay un gasto, digamos, correspondiente desde parte de, digamos, no es una cuestión de gobierno en el sentido de partidario, ¿no?, sino del Estado, que se tendría que hacer cargo de que la universidad y la educación pública siga siendo pública, gratuita y siga siendo de calidad. Tal cual. Bien, bueno, el miércoles ya se sabe que va a haber sesión para ver si se puede rechazar este veto en diputados, y está convocada una movilización a nivel nacional, que incluso el CIN acordó también con el sector del Garrahan, básicamente, sí, respecto a manifestarse también por el rechazo al veto de la emergencia pediátrica. Acá en la Villa de Merlo, ¿hay algún plan? ¿Ya se pudo organizar algo? ¿Está en organización? ¿Cómo viene eso? Sí, totalmente. Sí, sí, a nivel nacional sí está esta organización, la Tercera Marcha Federal, es como se la está nombrando, ya hubo dos en la nación, pero en este caso sí se suma también al sector de salud, porque bueno, no, la realidad es que hoy en día ya es una cuestión de que, digamos, se veta todo y no se piensa en nada, ni siquiera en la educación, pero tampoco en la salud, en la ciencia. Y acá en Merlo específicamente, digamos, primero en San Luis, ¿no? Porque en San Luis tenemos tres universidades nacionales, tenemos la Universidad de San Luis, la Villa Mercedes y la de los Comechingones, que es acá en Merlo, como decís, bien nuevita. Entonces se está trabajando a través de organizaciones gremiales, intercraust, es decir, docentes, no docentes, estudiantes. Sí. Hay situaciones particulares. En San Luis el miércoles también asume el nuevo rector de la universidad, así que están ellos organizando por su lado qué van a hacer en San Luis. Sí. Lo que nosotros sí sabemos, en Merlo va a haber una marcha, ya hemos hecho una, si no me equivoco, fue en la segunda marcha federal. No me persigas con la fecha porque la verdad no la recuerdo, fue el año pasado, estoy seguro de eso nada más, Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a haber una concentración en la esquina del casino y se va a bajar probablemente por Avenida del Sol hasta una concentración en la plaza. Y tratamos de empezar a llamar a la comunidad que acompañe el reclamo, porque, como digo, no es solamente un reclamo de los sueldos docentes, sino que es un reclamo por mantener la educación pública gratuita y de calidad, ¿no? Que, digo, muchos chicos que viven acá en Merlo o incluso en pueblos cercanos, ¿no? Sí. En la universidad de Chico no tenemos gente de Concarán, de Tilizarao, de Tras la Sierra, La Paz, sí. Las Chacras, Los Molles, Carpintería. Entonces, que toda esa comunidad que calculo yo elige la educación pública acompañe, ¿no?, este reclamo, que sí. No es solamente un reclamo presupuestario de sueldo, sino que es un reclamo para poder sostener la universidad pública. Básicamente. Bueno, Branco, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, nos veremos entonces el miércoles. Sí, el miércoles 17:30 es la concentración en el casino. Me olvidé decir que era el horario, 17:30 sí. Es. Bien. Este miércoles 17, que coincide, sí, con el tratamiento en diputados, que creo que ya está firme la sesión, sí. Se estuvo trabajando muchísimo entre ayer y el jueves, sí. Para que eso se dé. Así que, bueno, esperemos, con buenos ojos, esperamos que esta ley salga como tiene que salir, porque es una ley para todos, no es una ley ni partidaria, ni que modifica el equilibrio fiscal, ¿no? Y todos esos argumentos que dan desde la... Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Branco, te mandamos un abrazo y, bueno, estamos en contacto para ver cómo sigue esto. Muchísimas gracias, Cecilia, Juan, nos estaremos hablando. Chao, chao. Bueno, entonces bueno. Ahí pasaba Branco Aimé, que es docente de la Universidad de los Comechingones y también está en el área de comunicación de Adunco. Y ahora dijimos, bueno, lo dijo Branco, hay tres universidades en San Luis. Una es la de los Comechingones, que es la más nuevita. Está la UNBIME, la Universidad de Villa Mercedes, y está la Universidad Nacional de San Luis, que tiene acá en la Villa de Merlo una facultad, la Facultad de Turismo y Urbanismo. Estamos ahora en comunicación con Alejandro Zuyama, que también es docente de la facultad. Delegado, Ale, perdón, me trabé con tu cargo y nada. Buenos días. Buenos días, delegado de ADU, que es el sindicato docente de los docentes universitarios de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, un poco lo charlábamos con Branco, está ya en marcha la organización de la marcha, valga la redundancia. Quería un poco charlar con vos, más allá del veto a la ley del presupuesto universitario, ¿qué significación tiene el poder sostener el funcionamiento de las universidades nacionales para el país y además para nuestra región? Sí, mira, a veces yo me aburro de decir siempre lo mismo, pero sí. Me parece que es necesario que reforcemos todo el tiempo este concepto de que la universidad no es un espacio solamente donde se hace docencia y se forma profesionales. Es un espacio de desarrollo de conocimiento. Y yo siempre digo lo mismo, el desarrollo de conocimiento es igual a soberanía. Sí. Y entonces, hay una situación, un ataque que es, digamos, como nunca hemos visto en democracia, sobre las universidades públicas, por una cosa que molesta, que yo siempre digo lo mismo, que lo que molesta no es la universidad pública, no es el desarrollo de conocimiento, sino que ese desarrollo de conocimiento y ese acceso a la universidad pública sea accesible a los hijos de los trabajadores, hijos e hijas de trabajadores. Ese es el punto que molesta, y no solo molesta en este país, molesta en los ámbitos de poder, en los círculos rojos, no solo de este país, sino de muchos otros, porque es un modelo que no debería ser replicable en otros países, ¿no? Es un modelo que en los países desarrollados no existe. Y entonces lo que ocurre, digamos, ustedes fíjense que el ataque hacia el presupuesto universitario en este país y en este contexto es peor que en el resto de los organismos públicos de Argentina. Es decir, nosotros llevamos casi un 35% de ajuste en los salarios docentes, que es el principal, digamos, motor de las universidades, porque somos los que hemos sostenido con el cuerpo la universidad pública. Y cuando vos ves eso comparado en el sector público, los salarios del sector público o salarios de otros organismos estatales, ese porcentaje es del 15%, por ejemplo. Es decir, es brutal el ataque hacia el salario docente, y considerando que el 60%, este es un dato que es escalofriante. 60% de los docentes de las universidades públicas cobra cerca de 200 mil pesos o menos. Así que tenemos en enorme cantidad de docentes que tienen cargos simples o cargos ad honorem, en lo cual también es una crítica grande que hizo desde nuestra federación, desde CONADO Histórica, una de las tres federaciones, hemos dado lucha incansable para eliminar el tema de los cargos ad honorem, porque en realidad menosprecia, digamos, la labor docente, ¿no? Sí. Y la labor docente de nosotros como trabajadores, porque lo que ocurre es que uno es como que se pone sobre la mesa la vocación y no y se pierde de vista una cuestión que es básica, esencial y prioritaria para el desarrollo de un país. Totalmente. Y otra cosa más que yo quería rescatar, sé que nos quedan un poco minutos, pero quiero decir, acá lo que ocurre con este ataque brutal hacia el presupuesto universitario es que nos desvía de los temas esenciales que siempre nos quedan pendientes, que es repensar la universidad, porque si no pareciera que la universidad fuese un lugar idílico y fuese Disney, y tenemos miles de problemas, y nos debemos miles de discusiones, y entre ellas, por ejemplo, en este afán de criticar a la universidad, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la permanencia de los estudiantes, cuánto tiempo tardan en recibirse, cuántos estudiantes se reciben de los que ingresan, que eso es planteado siempre desde el punto de vista económico, y se deja de lado que cualquier persona, digamos, que a la universidad termina o no, sale transformada. Sí. Entonces eso es una ganancia, porque lo que estamos hablando acá es del acceso a una dimensión de la cultura que es diferente a comprarse un par de zapatillas. Y eso es algo que tenemos que defender a rajatabla. Y la otra cosa que yo siempre digo es que nuestros estudiantes tardan el 30 o 40% más en recibirse que otras universidades de Latinoamérica, porque nuestros estudiantes son trabajadores y trabajadoras. Entonces no se puede llevar el ritmo de una universidad que es exigente, además, que sostiene la calidad, con alguien que trabaja. Entonces se le da muchas oportunidades, ese estudiante tarda más tiempo en recibirse, se recibe, pero se asegura calidad y se asegura haber atravesado un espacio de debate y de crítica, ¿no? Y en este contexto lo que está ocurriendo ahora, que es muy grave, y que en eso yo esto voy a decir algo que por ahí no guste demasiado, pero que muchos rectores son cómplices, que estamos siendo los docentes muy presionados, y a veces en el afán de otras urgencias no nos damos cuenta, en la reforma de los programas de estudio que están incentivando la educación a distancia, la reducción de contenidos de los programas de estudio, y eso va a traer un detrimento de lo que es la calidad universitaria. Y eso, en eso muchos de los rectores hoy son cómplices, ¿no? Y ni hablar de lo que yo esto lo digo, me hago cargo, o sea, no lo voy a hablar en mi persona, digamos, como el rector de la Universidad Nacional de San Luis, que hoy es diputado de un gobernador que ha retirado todo el apoyo a las universidades públicas. Sí. Entonces, él, habiendo sido presidente del CIN y habiendo puesto al frente de la lucha, de presupuesto universitario, hoy es diputado de una fuerza que claramente está en contra de esto. Sí, que manda a sus legisladores nacionales a votar en contra de la ley de financiamiento universitario o a sostener el veto. Vamos a ver igual el miércoles que viene cómo votan. Estaremos muy atentos. Bueno, el miércoles entonces se marcha, hay ya organizado, se está organizando, ¿cómo viene en la FTU ese plano? Bueno, eso desde ayer estaba, me agarro el teléfono en cuanto, bueno, a organizar todo lo que la es la movida. Yo, por supuesto, que estamos en contacto con la Universidad Nacional de los Comechingones también para articular toda esta movida en conjunto. Y bueno, seguramente estaremos ahí también desde concentrándonos del Casino y marchando todos juntos. Buenísimo, una nueva marcha universitaria, entonces está hecha la convocatoria y presentada la situación de las universidades y, como decíamos, y de muchos otros sectores que también se están viendo afectados, y que está bueno que se unan las luchas, jubilados, jubiladas, discapacitados, trabajadores y trabajadoras de la salud. Están también sumando. Yo diría que los universitarios nos estamos sumando a lo que los jubilados y jubiladas sostienen todos los miércoles. Pero bueno, ahí estaremos. Entonces, Ale, te saludamos. Ya se nos terminó el programa. Gracias por la comunicación. Bueno, Gracias, Ale. No, gracias. Chao. Nos vemos. Estamos ahí al borde de las 12 ya, justito. Estamos justo sobre las 12, pero no queríamos dejar, obviamente, de mencionar, de tratar este tema. Sí, pues será un hecho que ocurra acá, en nuestra localidad, además de en todas las provincias, porque recordemos que las universidades nacionales están presentes en todo el territorio nacional. Así que va a ser una movida interesante el miércoles. Como decía, las universidades nos vamos a sumar a lo que jubilados, jubiladas y personas con discapacidad sostienen todos los miércoles. Todos los miércoles están ahí, ahí estaremos entonces con ellos. Así es. Nos despedimos. Eso. Llegamos Peña al final. Hoy, mañana encuentro de semillas, disfruten el fin de semana. Disfruten el fin de semana porque el lunes habla Milei en la cadena nacional. Ay, Dios. ¿Se creían que se iban a ir felices? No. Nos encontramos el sábado. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, chao.